una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios del espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva. El espacio de las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de Freddy Yáñez al frente del Ministerio, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, Elsa García en la dirección, Silamay González en la coordinación de prensa, José Ángel Lanz, coordinación de producción, Luigi Nebrachi en la coordinación de la página web y José Gregorio Sánchez, coordinador técnico. A quien le mandamos saludos, puesto que ya me informaron de que está convaleciente, pero se está recuperando, ¿no es así? Iván McGregor en los controles, que está ya rosadito, está rozagante y feliz, incorporándose hoy de unas bien merecidas vacaciones. Y quien les habla por Biblioteca Viva, Vladimir Quintana, y hoy estamos con Luis Guevara, el compañero Luis Guevara, que vino una vez como invitado y ahora se apropió del programa. Y eso es bueno, porque este es el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estás? Un gran saludo a todos aquellos que nos escuchan y dándole inicio, cómo no, al febrero insurgente, febrero rebelde. Cómo no, y hoy precisamente se cumplen 221 años del natalicio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, quien por su genio de estratega militar, valentía y disciplina, alcanzó desde muy joven los máximos honores y rangos que podía tener ciudadano alguno en esa época. El discípulo de Bolívar, ¿qué tal? Entonces, hoy arrancamos este programa conmemorando los 221 años del natalicio de Antonio José de Sucre. Y también vamos a conversar un poco de todo. Aquí vamos a conversar de todo un poquito, porque la situación política, económica y social del país y de Latinoamérica así lo amerita, porque la Biblioteca Nacional de Venezuela es la memoria viva del pueblo venezolano. Pero antes de entrar ya en materia con el Gabán, vamos entonces a entrar en tema con esta pieza, el 4 de febrero. Ya que el 4 de febrero tenemos recordación, en Caracas estaba yo cuando reventó el cañón. A las 3 de la mañana escuché un alboroto, era el comandante Chávez que traía su batallón. Era el comandante Chávez que traía su batallón. Pasó por el fuerte Tiuna, sacudiendo el pabellón. ¡Que viva Chávez, el pueblo grita! ¡Que viva Chávez, el pueblo grita! En Venezuela la patria lo necesita. ¡Que viva Chávez, el pueblo grita! ¡Que viva Chávez, el pueblo grita! En Venezuela la patria lo necesita. Cuando llego a Miraflores y paso por el portón, a todos aquellos tiranos les temblaba el corazón. Todos se fueron corriendo, saltaron por un zanjón. Por ahí en Caño Amarillo, donde llama la estación. Por ahí en Caño Amarillo, donde llama la estación. Se metieron en lo oscuro, por debajo de un camión. Que viva Chávez, el sueldo quita. Que viva Chávez, el pelorita. En Venezuela la patria lo necesita. Que viva Chávez, el pelorita. Que viva Chávez, el pelorita. En Venezuela la patria lo necesita. Una libertad de nuevo, como la hizo Simón. Trajo el comandante Chávez en la precisa ocasión. Con palabras consolables habló por televisión. Esto es todo por ahora, le dijo a su pelotón. Esto es todo por ahora, le dijo a su pelotón. Quiero que guarden las almas, no logramos la misión. Que viva Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria lo necesita. Que viva Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria lo necesita. Chávez pensaba en el pueblo cuando venía por Sazón acá el 4 de febrero por una motivación. ¡Adelante, comandante! Chávez pensaba en el pueblo cuando venía por Sazón acá el 4 de febrero por una motivación. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Cómo quiso defender? Como quiso defender, como quiso defender los bienes de la nación. La la la la la la la la la la la la la. Como quiso defender, como quiso defender, como quiso defender los bienes de la nación. Dos años y unos meses, dos años y unos meses lo llevaron a prisión. Lo llevaron a prisión, pero ahora es presidente por medio de votación. Él va a seguir gobernando, lo pide la población. Por todas partes sembrando su buena reputación. Patria, socialismo y vida, la única solución. Vive el 4 de febrero por esta celebración. Por esta celebración. Tan, tan, tan, tan. Vive el comandante Chávez, viva la revolución. Bueno, ¿verdad? ¡Viva la revolución! ¡Palante, comandante! ¡Viviremos y venceremos! Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, Luis, Iván MacGregor, mañana. 4 de febrero, una fecha que ya es icónica en todo lo que es el proceso histórico, no solo de Venezuela, sino latinoamericano y quizás más allá, porque sabemos que los pueblos del sur, los pueblos pobres del mundo, recuerdan ese 4 de febrero como un día para la redención, un día para la liberación. Y falta todavía concretar algunas cosas, pero bueno, rememoremos, Luis, ese 4 de febrero. Claro. Recordando aquella época del 4 de febrero de 1992, cuando ocurre precisamente el levantamiento de cuatro militares, cuatro tenientes coroneles específicamente. Hubo Rafael Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirino y Jesús Urdaneta, como recordarás. Sí, ahí estaban otros compas también, ¿no? Creo que estaba Ortiz, que fue uno de los que falleció en Francia, precisamente haciendo contacto para traer la leche en polvo que escaseaba en ese momento por aquí. Y falleció un accidente automovilístico con causa muy extraña, porque al final no se supo qué fue lo que pasó con otro. No recuerdo el nombre del otro militar que lo acompañaba en aquel entonces, pero eran provenientes del movimiento bolivariano revolucionario 200, que fue el que insurgió ese 4 de febrero de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Ese gobierno nefasto de Carlos Andrés Pérez. Y también ese 4 de febrero, lo más icónico para el pueblo venezolano fueron aquella frase que fue lapidaria para la Cuarta República, cuando el comandante Hugo Chávez, allá en el cuartel de la montaña, dijo por ahora. Ese famoso por ahora que ya se convirtió en un para siempre, ¿no? Entonces, 4 de febrero de 1992, 4 de febrero de 2016, hemos transitado desde golpe de estados, paro petrolero y esta nefasta guerra económica, que además se suma con toda una serie pues, de actitudes de nuestro pueblo que no hemos podido deslastrarnos de esa cultura que bueno, nos la inculcaron de hace más de 40 años, como es principalmente el individualismo y la... El sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda. Y bueno, lo vemos ahí con compatriotas que son nuestros vecinos de los barrios, de los sectores humildes, que ante la escasez propiciada por los sectores económicos se hacen de la comida para venderla luego más cara, porque la idea es enriquecerse de la manera más fácil, ¿no? Y eso tiene que ver también con nuestro nivel de conciencia. Y en estos días, bueno, esta mañana me llegó una información de un padre dominico, teólogo, es uno de los principales teólogos de la liberación en Latinoamérica, como Fray Beto, quien se encontraba en un seminario que tiene que ver con José Martí, y a su parte el fraile dominico brasileño Fray Beto, que dice que una de las causas principales de los retrocesos en gobiernos progresistas en América Latina es el descuido en la formación ideológica de la sociedad. Y también dice que, a su juicio, no se trata de un fenómeno nuevo ni propio del continente, pues ya se había dado en la antigua Unión Soviética y en el resto de Europa del Este. Esto fue en la participación de la segunda conferencia internacional con todos y para el bien de todos, dedicada a José Martí. A este respecto, creo que Fray Beto tiene toda la razón, porque hace falta mucha conciencia para superar todos estos escollos. Si bien lo hemos venido superando en estos 17 años de revolución, todavía como que falta ese empuje. Y Luis, yo no sé si tú tienes esa sensación que después de la partida física del comandante Chávez hemos perdido como aquella subjetividad que nos mantenía unidos en la calle, nos mantenía unidos en la discusión, y que producto de esta guerra económica nos han llevado a un nivel, como tú lo decías, bueno, del sálvese quien pueda, y nos han venido aislando. Pareciera que el enemigo o los que no están de acuerdo con este proceso como que nos vieron en parte un talón de Aquiles. Y esto lo podemos decir así claramente porque sabemos que históricamente el pueblo venezolano, cuando asume un nivel de conciencia, es irreverente e irreversible en su decisión por hacerse libre. Y como estamos en un proceso también de revisión y rectificación, es buena hacer este tipo de señalamiento. La guerra económica. A partir del 4 de febrero de 1992, luego en el 99 con el proyecto bolivariano, los sectores afectos al imperio, afectos al enriquecimiento individual, desproporcionado, generador de pobreza, que todavía lo tenemos enraizado y ahora están al frente de la Asamblea Nacional, no han dejado de planificar y de actuar en contra del pueblo venezolano, en contra del pueblo latinoamericano. Hoy, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, claro, que es evidente la gran agenda que ellos tienen, Vladimir, como te has dado cuenta, ¿no? Primero, lamentablemente, muchos compañeros que no salieron a votar, ¿no?, por la parte nuestra, otros compañeros que se dejaron ganar por aquel discurso de que se iban a acabar las colas, cosa que es muy lamentable, y ahora que pretenden imponernos una ley estafa diciendo de que van a entregar los títulos de vivienda cuando se sabe o se entiende que la titularidad de la vivienda es de la persona que la posee, y lo ha dicho inclusive el mismo ministro Molina, lo explicó, quien bien lo explicó. También cuando tú, retomando lo que acabas de decir de Fray Beto dice algo muy importante, fíjate. Se ha descuidado la organización popular. Y yo sí creo firmemente en que gran parte de lo que está pasando es que antiguamente se propiciaba el parlamentarismo de calle, que la gente discutiera todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque si bien tú logras que la gente se involucre, hablando también a los cuadros del partido, que son los que tienen que hacer y fungir como cohesión del pueblo organizado y decir, mire, tenemos que resistir, resistamos. No esperar a las últimas horas, esperar el tema electorero, y eso también hay que entenderlo, ¿no? Como buena autocrítica y buen crítico que uno del proceso. Claro, y por supuesto también tenemos que recordar que el papel de la Biblioteca Nacional con su red de bibliotecas públicas ha sido principalísimo en todo este proceso de llevar conciencia, de llevar la educación política e ideológica a nuestro pueblo. porque cuando tú hablas del parlamentarismo de calle, esto inició con el aula legislativa, donde las bibliotecas públicas del área metropolitana de Caracas y algunas del interior sirvieron de sede, de aula legislativa para la discusión de las leyes. Cuando se inició la elaboración de las leyes de los consejos comunales, fueron las bibliotecas públicas las que sirvieron de sede y de participación activa en la discusión de esa ley. Del proyecto de ley, luego la ley en la consulta pública y luego las reuniones con los consejos comunales de la zona, y las bibliotecas públicas tuvieron un papel preponderante. Aquí mismo la Biblioteca Nacional, al principio de la avenida Panteón, porque tenemos la costumbre de decir al final de la avenida Panteón, si el Panteón está aquí, está la avenida, es el principio. Es el principio. Entonces, las salas de la Biblioteca Nacional, la sede, aquí en el Foro Libertador, sirvieron de escenario para la discusión con diputados, con intelectuales, con artistas, con el pueblo llano, sobre las diferentes leyes que se han propiciado en este proceso de revolución. Por eso que no se extraña a algún usuario y usuaria que nosotros estemos hablando de política hoy, porque la política es la que mueve al mundo y no hay que tenerle miedo a discutir de estas políticas, más aún cuando nosotros lo hacemos en un sentido bastante crítico y más aún todavía. Principalísimamente porque estamos convencidos y convencidas de que este proceso es irreversible y que lo que pasó el 6 de diciembre, bueno, fue un escaño que perdimos allí, pero que estamos dispuestos a recuperarlo y lo vamos a recuperar en el fiel cumplimiento de la ley, del plan de la patria y de la Constitución bolivariana. Entonces, del 4 de febrero de un por ahora a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Plan de la Patria, y ahora venimos con ese reimpulso con 9 motores y ayer anunciaron 5 más. Sin embargo, Luis, siendo crítico, ¿cómo podemos nosotros digerir un poco más desde nuestro escenario como funcionarios, como servidores públicos, estos 9 motores? Sí, fíjate, Vladimir, importantísimo, ¿no? El presidente hablaba primero, yo creo que tenemos que empezar a divulgar lo que son los motores, ¿no? Según como lo explicaba bien el presidente ayer, y cómo nosotros podemos como sector público apoyar todas esas medidas que se están tomando en el tema económico. Fíjate, tú lo decías muy bien, nosotros tenemos la red de bibliotecas nacionales y uno, lo que más me gusta de ver lo que dijo el presidente ayer, ¿verdad? Es que él hablaba nuevamente de la organización popular. Lo nombraba él en el 11º motor, ¿verdad? Que lo importante es que se promueva la economía comunal y social, tantas veces invisibilizada, sobre todo en los procesos de compra del Estado. Si bien las comunas han venido haciendo un planteamiento de necesidad para empezar a producir, yo creo que este es el mejor momento que debe dársele la oportunidad a aquellos compañeros comuneros de que en torno a lo que viene siendo el encadenamiento productivo, ellos puedan empezar a generar ingreso al PBIP bruto del país, aportando desde sus conocimientos, aportando desde sus áreas de acción, inclusive permitiéndoles acceso. Ya lo habían pedido a ellos en el primer congreso, en la primera reunión presidencial, ¿no?, del gobierno comunal, acceso a poder adquirir divisas para poder importar productos. Claro. Y aquí vamos a estar conversando de esto en el momento de los 9 motores. Y vemos, y habíamos hablado de Frei Beto, entonces vamos a conversar ahí entre ellos, porque hay una concatenación. Primero porque estos 9 motores, más los 5 que se plantearon ayer, no serían factibles, no serían digeribles, o no sería su ejecución, digamos, ágil y fuerte, si no tenemos el acompañamiento de los sectores populares. Si nosotros, los movimientos sociales, el pueblo llano, no los acompaña, no los entiende y no los digiere como tal. Hay un principio básico que lo refiere Frei Beto, que el Estado se ha convertido como en la vaca que te da la leche. Y en el momento que la vaca deja de darte leche, entonces ya tú estás en contra de la vaca y vas a matar a la vaca para por lo menos que comerte la carne. Pareciera que ese símil se está dando no solo en Venezuela, sino en el resto de los países latinoamericanos. Vamos a desviar un poquito el caso de Argentina. Ganó Macri con una falsa esperanza, una falsa promesa. La gente creyó en el cuento de Macri, ganó Macri y las consecuencias ya las están viendo. Ya más de 25.000 despidos. Me comentabas hace rato que despidieron a 500 trabajadores del sector cultura, eliminaron el Centro Cultural Néstor Kirchner, bueno, liberaron la divisa. Hay una inflación que casi ronda el 50%. Los bienes y servicios también lo liberaron, el agua. Creo que hasta va a cobrar el aire que respiramos, Macri. Y bueno, ya el pueblo argentino está viendo las consecuencias de haber creído en alguien que representa el capital, el neoliberalismo. Y eso es bueno que se diga porque esto está invisibilizado. Al principio, Macri en Venezuela era la salvación y era el espejo que tenía que tener Venezuela. Y de hecho, gana la Asamblea Nacional, la oposición venezolana, y se creen que ya son dueños del gobierno, pero hay un movimiento que viene insurgiendo. Y ese movimiento viene insurgiendo y está digiriendo estos nueve motores. Pero hay algo ahí que es bien importante, como lo decía Fray Beto, hay que darle educación política e ideológica al pueblo para que pueda entender. Esto también nos lleva a la lectura de los grandes clásicos, porque hay muchos que dicen leer los clásicos del socialismo, leer los clásicos del marxismo, Carlos Marx, Federico Engels, Rosa Luxemburgo, mi tocayo Vladimir Lenin, Mariátegui, el Che, Fidel, eso ya pasó de moda. Entonces algo así como la teoría Fukuyama, el fin de la historia. O sea que ya esos clásicos pasaron. Resulta que ellos, inclusive en el siglo, a finales del siglo XIX, vislumbraron muchas cosas que están sucediendo ahorita. Eso es correcto. Bueno, por ejemplo, esta mañana estaba revisando las tesis de Feuerbach que realizó Carlos Marx. Y creo que fue la segunda tesis donde él se planteaba que el hombre no cambia la conciencia, sino que es el hombre, que es la conciencia la que cambia al hombre y por ende la sociedad. Si nosotros no asumimos una conciencia social, si nosotros no asumimos una conciencia, en este caso revolucionaria, de cambio, es imposible que el cambio venga de estos nuevos motores que está planteando el gobierno. Aquí se necesita la participación de todo un pueblo que a través de la creación de su conciencia, del conocimiento de su propia historia, de conocerse a sí mismo, conocer la transformación interna que ha tenido, de dónde viene, dónde está y hacia dónde queremos ir, bueno, estos nuevos motores quedarán en nuevos motores y nunca arrancarán. Yo creo que principalmente nosotros tenemos que estar claros en esto, que ya no existe papá Estado, que ya la vaca que nos da la leche, nosotros tenemos que alimentarla, nosotros tenemos que tratar de generar que esa vaca siga pariendo para que pueda generar leche en las ubres, porque si una vaca no pare, no va a dar leche. Entonces, es la participación y sobre todo el compromiso del pueblo a cambiar. Se toma como chance, como burla, el proyecto que se tiene del desarrollo agrícola urbano. O sea, eso de, y lo decía el compañero Chávez hace mucho tiempo, de repente los gallineros verticales, la huerta en la ventana. Y la gente, algunos, lo que hacen es reírse. Pero, ¿qué tan importante puede ser esto en este momento? Fíjate, en este momento, cuando tú te pones a ver en otros países, ¿no? Por ejemplo, el caso de China, cuando ellos siembran de manera ornamental peces koi, también lo hacen para el consumo. Inclusive también siembran hortalizas en sus ventanas. Eso puede verse hasta en las películas, ¿no? Uh-huh. Pero en este momento, lo importante de que el pueblo entienda la importancia, la relevancia, que es el sembrar o generar esos pequeños cultivos para paliar un poco, por ejemplo, el tema de la cebolla. ¿Quién fija el precio de la cebolla, Vladimir? Bueno, es una buena pregunta. ¿Quién fija el precio de la cebolla? Porque si tú te pones a preguntar en el mercado el fin de semana, en un lado está en 1.200, de 1.200 a 1.600 bolívares. O sea, ¿quién pone ese precio? ¿Será que no hay semilla? ¿O será que los productores, no sé, se rigen por dólar today? Claro, ahí me pongo un poco como abogado del diablo. También tenemos un proceso, un fenómeno atmosférico que es el Niño. Correcto. Que en algunas partes está generando inundaciones, como en la parte sur de Sudamérica. Y a nosotros aquí en Venezuela nos produce una gran sequía. Y también hay verduras, hortalizas que se dan por temporada. Por temporada. Entonces se puede decir, bueno, no estamos en la temporada de cebolla. Por lo tanto, sube un poquito el precio. Pero el problema es que estemos en temporada, no estemos en temporada, llueva, truene, relampaguee, haga sol, no haga sol, el precio sigue subiendo. Y te pongo el ejemplo que me sucedió hace dos semanas. En el mercado popular de Quinta Crespo, el kilo de café lo estaban vendiendo en 1.600 bolívares en grano. Y te cobraban 100 bolívares por molerlo. 1.700 bolívares el kilo de café. La semana pasada, el kilo de café ya estaban 2.800 bolívares. Venezuela toda la vida ha sido productor de café. ha venido descendiendo la producción del café, pero no es para generar una importación total. De hecho, cuando uno viajaba a los piedemontes de los Andes, el estado Trujillo, ahí por la zona de Flor de Patria, Carache, habían huertos familiares, tenían café, y tú probabas ese café sabroso. Por lo menos ahí en Carache la gente cosechaba su café. Ahora no hay café en Carache. No, sigue habiendo café en Carache, en Flor de Patria. Y Caraota. Y Caraota sigue habiendo. Pero entonces ahí entra la parte de la guerra económica, el individualismo de estos pequeños sectores que ven la facilidad de llevarse el café, las caraotas y otros productos a Colombia, lo venden allá y, bueno, obtienen mayores ganancias que venderlo aquí. Entonces, el nivel de conciencia que se tiene también. Y de allí donde viene, bueno, el impulso de estos motores, pero con la participación de todos y de todas. Porque, ¿cómo hacemos nosotros para impulsar el motor agroalimentario que está orientado a impulsar la soberanía alimentaria desde la producción en los campos y el desarrollo de la agricultura urbana y la industria agropecuaria si nosotros no nos involucramos en eso, no entendemos que el café que nosotros estamos cultivando, las caraotas que nosotros estamos cultivando, es para ser vendida a un precio justo a nuestros propios conciudadanos, conciudadanas, nuestros propios familiares? Porque, bueno, aquí hasta el momento impera el sálvese quien pueda, yo la vendo allá y tengo mayor riqueza. Correcto. Bueno, mientras nosotros seguimos dilucidando esto en nuestras mentes, vamos a escuchar otro 4 de febrero, pero con la agrupación La Puerca. Termina en K, La Puerca. Iván MacGregor, suéltala. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho. El general Sucre es el padre de Ayacucho, es el redentor de los hijos del sol, es el que ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro al imperio de los incas. Estas fueron las palabras del libertador al referirse a Antonio José de Sucre en una proclama emitida para celebrar la victoria de la batalla de Ayacucho. Antonio José de Sucre nació el 3 de febrero de 1795 en la ciudad de Cumaná, hijo de Vicente de Sucre y Urbaneja y doña María Manuela y Alcalá de Sucre. Sucre es catalogado como el soldado más leal de la causa patriótica. Ingresa a la carrera militar a la edad de 15 años, haciéndose merecedor de la más grande estima, afecto y desprendimiento del libertador, que lo califica como su hermano y su más esclarecido hijo. Uno de los mayores logros que tuvo Antonio José de Sucre fue el 9 de diciembre de 1824, cuando tuvo la victoria en la batalla de Ayacucho. Con esta gran acción se dio libertad al Perú y también al Alto Perú, que después se llamó Bolivia, siendo él su primer presidente. El 4 de junio de 1830, Antonio José de Sucre fue asesinado a traición en la montaña de Berruecos, sur de Colombia. José María Obando fue señalado como autor intelectual y Apolinar Morillo como ejecutor del crimen. Bolívar, al enterarse de la muerte de su gran amigo, dijo: "Lo han matado porque era mi sucesor". Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, te invita a disfrutar en familia de una fiesta llena de color, ritmo y tradición. Este año, envuélvete en las celebraciones más populares de nuestro país. Venezuela es para quererla. Gobierno bolivariano. Noticia de último minuto. Ante el constante acoso del régimen contra la labor objetiva, veraz y equilibrada de Globoterror Radio Recargado, el programa cambió de día para que en lugar de ser censurado los jueves, sea censurado todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela. Por siempre, como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Alba Ciudad, 96.3 FM. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, aquí conversando un poquito de todo. 4 de febrero, natalicio, 221 años del natalicio de Antonio José de Sucre. Las palabras de Fray Beto, y aquí le vamos a sumar también las palabras de José Pepe Mujica, que fuera presidente de la República Oriental del Uruguay, militante del movimiento Tupamaro en su época, más de una década preso por guerrilleros, catalogado inclusive como presidente, uno de los presidentes más humildes del mundo entero, con su volvanjito por ahí, todavía anda en el volvaje. Pero él en estos días comentaba, creo que fue en La Habana, en una reunión que tuvo con Raúl Castro, él decía, no se pueden construir viviendas socialistas con albañiles capitalistas. Él es de ese tipo, de ese estilo, ¿no? De decir las cosas así secas y muy duras, pero que es una realidad. Luis, hablamos de la conciencia. Ah, bueno, recordamos, estamos aquí con el nuevo conductor del programa, Luis Guevara. Y estamos conversando, pues, sobre todo este tipo de cosas, porque es importante que desde este escenario, el espacio radial de la lectura, hagamos estas lecturas políticas, sociales y económicas. Y vamos a entrar dentro de un ratico la parte cultural también, de las cosas que a nosotros nos gustan. Ya el viernes empieza carnaval. Ya, bueno. Y lo bueno es que ya los chamos no pueden utilizar el huevo como forma de juego, pues, pegándosela en la cabeza a la muchacha. Eso está muy caro, pues. La ni pintura. Sí, el agua, hay que tener mucho cuidado con el agua, hay que racionar el agua. Recuerden los niveles de sequía que estamos viviendo ahorita producto del Niño. Entonces estos carnavales, la verdad que pueden servir para la distracción, el esparcimiento y sobre todo para la formación. Pensar qué hicimos y qué podemos hacer después de carnaval para ayudar a solventar todo este tipo de cosas y cómo nos podemos sumar a la consolidación de estos motores. Hablamos de los 9 motores. Ahora tenemos otros 5 que se dijeron ayer. Eso es correcto, Vladimir. Fíjate, aquí el presidente nombró al 9º motor que hablaba del desarrollo turístico, área de gran relevancia en nuestro país para la promoción e inversión nacional e internacional, con la, ya tú sabes, los parques nacionales que tenemos. Nuestras playas. Pero ahí también viene el otro nivel de conciencia, porque todo viene ligado a lo del principio, lo que decía Frei Beto, es a la educación. El venezolano, la venezolana, por idiosincrasia propia de la mezcla que hablaba Bolívar en la Carta de Jamaica, somos de raza de los negros, los blancos y los indios. Somos solidarios, en lo muy profundo somos solidarios. Y no nos cuesta mucho mostrarlo, pero siempre lo mostramos como que a la hora de la chiquita. Pero también hemos sido formados, como decíamos en un principio, en la cuestión del capitalismo, que son antivalores como el individualismo, el sectarismo, como tú lo decías, el sálvese quien pueda. Y en el aspecto de este motor turístico es sumamente importante que nosotros reflexionemos también cómo nosotros prestamos servicio turístico. Correcto, excelente. Porque tú vas aquí mismo a la parte de Higuerote y tú dices cómo es posible que se desarrolle turísticamente una región tan importante como la región de Barlovento si no hay una infraestructura, digamos, como diría Carlos Mar, la superestructura, o sea, una conciencia de atención al turista. Porque a veces uno se la ve feo. Tú vas a una playa y de repente te provocó comer algo con tu familia y tú tienes que llamar al Servicio Panamericano de Protección que vaya con un camión con todos los reales. Eso es. O sea, por lo menos los reales que le consiguieron a esta señora De Ceval. De Ceval, que tenía 10 billones de bolívares en billete de todas las denominaciones en su casa. Bueno, prácticamente tú necesitas eso porque no es posible que te cobren tan caro las cosas, chicos. Claro. Y la forma de la atención también que le brindan al turista, ¿no? Y la pesca es el sector. La pesca. En Higuerote por lo menos está un sector de pesca que en el gobierno revolucionario se creó. Y bueno, tú haces tu colita, tú compras tu pescado, igualito que aquí en La Zorra también en Catialamar. Catialamar. Esta es tu cuestión de pesca, insopesca. Y bueno, ok, pero a veces tú vas y no, eso está cerrado. A veces tú vas, le preguntas a alguien, no, yo no sé. O sea, y eso es parte también de la atención de lo que es el turista, ¿no? De este desarrollo turístico. Pero, ¿crees tú, Luis, que este 9º motor se pueda desarrollar porque el gobierno lo dijo? No, esto debe venir de un acompañamiento político ideológico junto con las comunidades. ¿Por qué no le dan a los consejos comunales y comunas la administración de estos parques y el debido acompañamiento para la formación de cómo atender al turista? No, y el seguimiento también. Exactamente. O sea, hacerle seguimiento. Mucho seguimiento. Claro, porque creo que una de las grandes fallas también, en el punto de vista autocrítico, que nosotros hemos tenido grandes ideas, pero que se lanzaron y se dejaron allí y no se le hizo seguimiento. Es correcto. Podríamos hablar de aquel impulso que tuvieron las cooperativas, que el comandante Chávez, bueno, se empeñó en que se desarrollara el cooperativismo, a pesar de que sabemos de dónde viene eso, de allá de la cuestión verde, en Alemania, dónde paró eso, pero bueno, no se le hizo seguimiento. Y el cooperativismo, bueno, murió. Vino otra idea más, los consejos comunales. Habían... Y las EPS, las empresas de producción social familiar. Exacto. ¿Qué pasó? Bueno, no hay seguimiento y eso muere, porque entonces la gente que está al frente de eso, muchas cooperativas terminaron en cooperativas familiares. En empresas. Empresas sí. Capitalistas, porque no se le hizo seguimiento. Y bueno, la gente, que era lo que hablábamos también del lenguaje de la dominación. Hay que generar riqueza. Oye, a mí me dicen, mira, tú tienes la oportunidad de generar riqueza. La riqueza para mí es sinónimo de dinero, oro, diamante, todo exactamente. Eso. Exactamente. Y eso no es la riqueza. Compro muy barato y vendo muy caro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la riqueza espiritual? La riqueza del ser humano. O sea, queda de subyugada a la riqueza de lo material. Entonces, hablamos en... Se pierde lo que es la subjetividad revolucionaria, se pierde lo que es esa parte importante que es la vinculación entre lo material, que es lo tangible, y lo ideal, que es lo intangible, y es ese sentimiento del humano en sentirse acompañado y acompañar al resto en un bienestar colectivo, sino que empezamos a buscar el bienestar individual. Y seguimos en lo mismo, la propia cultura capitalista del egoísmo, sí, el individualismo. Fíjate que tus palabras me hacen... Yo recuerdo en una experiencia en Carabobo de una comunidad que organizadamente recibió unos recursos para sembrar cachama, ¿no? Y por medio de las cachamas, ellos empezaron realmente a generar un estado de bienestar, pero entre todos los habitantes. Inclusive la producción de más de estas cachamas permitía darle alimento a las familias que tenían menos recursos o que tenían menos ingresos o que tenían familias disfuncionales con problemas, para que garantizarle la proteína a los niños. Entonces diversificaron aún más su rama y ya empezaron a vender peces ornamentales. ¿Qué te parece? Bueno... O sea, ellos realmente empezaron a generar, pero no riqueza, sino un bienestar a la comunidad. Claro, porque yo creo que de ahí es donde parte todo. También hay un ejemplo en Charallave, me comentaba un amigo que en un consejo comunal, ellos se inscribieron en la misión transporte y le asignaron dos carros de estos orinocos. Y bueno, dos señores que es transportista, tienen los carros ya viejos, bueno, los cambiaron los carros y tienen los orinocos. ¿Qué hicieron los señores? Adjudicaron, ok, tienen su carro, pero ellos dan mensualmente un aporte al Consejo Comunal para la ayuda, la manutención de las áreas verdes, de todo lo que haga falta. Y ellos lo hicieron de manera voluntaria. Sin embargo, lo hacemos en contraste con otros, que esa es la cuestión también de los que estamos por la vida y la alegría y los que están por la tristeza y la muerte. Y los medios de comunicación es un ejemplo vivo de todo eso. Los que están por la tristeza y la muerte, dicen aquellos que tienen los carros, le quitaron las etiquetas, las etiquetas y todo, y bueno, las andan paseando con eso. El gobierno estaba regalando carros porque todo es negativo, todo lo ven negativo. Nosotros, los que estamos por la vida y la alegría, vemos este tipo de noticias, sin negar la otra, pero resaltamos la noticia que debe ser la noticia para generar nivel de conciencia. Bueno, estos dos señores tienen su carro y están trabajando en pro de la comunidad. Además que hay un caso importante porque ellos salían como cualquier taxista, buscando pasajeros. Taxi, ok. Resulta que ellos tienen precios módicos porque tampoco están especulando con el precio de las carreritas. Además que están pagando su carro, están cobrando poco, pero ya no salen a buscar pasajeros. Cobran tan barato y es tan eficaz y eficiente el servicio que ellos prestan que a través de la telefonía celular ya tienen cliente fijo. Y son dos. Ahora imagínate si esos dos se multiplica la flota por unos 10. Ya tienen como especie de una línea de transporte que no es privado, sino que les presta el servicio a una gente. Bueno, mira, te espero en tal lado porque hay confiabilidad. Porque ahorita tú agarras una carrerita también por ahí y tienes que estar pila, ¿no? Ah, claro. Porque si no te cobran bastante, sí. Bueno, te bajan de la mula por el otro lado, ¿no? Pero las cosas que hay que resaltar aquí es ese nivel de conciencia y el compromiso que tienen estos dos conductores en primero, en no especular con las carreritas, en prestar un servicio eficiente y eficaz, y en contribuir o retribuirle a su comunidad parte de sus ganancias. Entonces, si esto se viene multiplicando a través de los medios, porque somos la vida y la alegría, en contraste contra la tristeza y la muerte, yo creo que muchas cosas hubiésemos superado aquí. O sea, que la lucha, en definitiva, no es fácil. El enemigo que nosotros tenemos al frente no son específicamente los que están en la Asamblea Nacional. Ellos son, digamos, la parte visible, pero detrás de ello hay un gran poder. Claro, un gran aparataje. Y un gran aparataje que no solo está en Venezuela, sino que está en el mundo entero. Que no les importa el bienestar de sus ciudadanos, porque, por ejemplo, ¿cuánta gente no está muriendo de frío en estos días con una ola de frío en los Estados Unidos? En una sola ciudad murieron 17 personas. Y fue una noticia así como que, bueno, murieron 17, gran cosa. Claro, el lumpen, claro, como dicen ellos. Murieron eso, pero deberían morir más. Porque a ellos no les interesa. La guerra del petróleo que hay con los precios petroleros, esto se ve que tiene años que están garantizando su reserva petrolera para provocar una baja en los precios del petróleo y dar al traste con el proceso económico venezolano, que es monoproductor, y eso tenemos que entenderlo. Ahora, estos motores van dirigidos precisamente a diversificar la economía venezolana y afianzar ya de una vez por todas que el ingreso en Venezuela, la economía venezolana, no sea dependiente del petróleo nada más. Exactamente. Pero volvemos otra vez a lo mismo, y aquí es donde está el papel de las bibliotecas públicas y el papel de la Biblioteca Nacional. Tenemos el acervo histórico de la nación. Tenemos el acervo histórico escrito, los libros de los clásicos que desde finales del siglo XIX hasta este momento nos vienen dando luces de cómo salir de este tipo de crisis, cómo enfrentar a ese monstruo tan grande que es el monstruo del neoliberalismo, el imperialismo. Y allí es el papel entonces que nosotros como servidores públicos y a través de esta emisora, a través de este programa, le estamos incitando a la gente la necesidad que leer. Visita tu biblioteca, anímate a leer, conócete a ti mismo y podrás librar 100 batallas sin obtener ninguna derrota. Por lo menos ese es un sub en el arte de la guerra. Pero a través de los libros, a través de nuestra historia, nosotros podemos entender muchísimo mejor lo que está pasando ahorita. Y hay un librito también que lo comentábamos en estos días, pequeñito, de la Biblioteca Básica Temática. Eso se regaló ya hace algunos años en todas las plazas Bolívar del país. Se llama Valores Esenciales para Vivir en Familia y en Sociedad. Si nosotros empezamos a leer eso y empezamos a practicar ese tipo de valores como la solidaridad, el amor, la tolerancia, la paz, todos ese tipo de valores, y lo ponemos en contraste con lo que nosotros estamos viendo y viviendo, yo creo que mucho podemos lograr. Ahora, hablamos del noveno motor, el décimo. Sí, el décimo motor, fíjate, es el motor forestal, el cual será activado en esta primera semana de febrero con 3 mesas. Una de ellas desarrollará la actividad de los aserraderos, la otra la del sector carpintería y la otra el sector papel y el cartón. Sumamente importante que nuestras empresas Invepal empiecen a producir suficiente papel desde toda la concentración de fuego que está haciendo el gobierno, de manera de que todos nosotros empecemos, si vamos a comprar computadoras, hagamos una sola compra por BIT. Si vamos a comprar papel, comprémosle papel a Invepal. Si vamos a comprar por la misión vivienda, vamos a apoyar al sector carpintería, aquellos pequeños carpinteros puedan producir suficientes puertas para la misión vivienda. Si ves lo estratégico, lo importante de esto. Claro, pero esa parte forestal también viene muy vinculada con uno de los principales motores de los primeros 9, telecomunicaciones informáticas, ¿no? Que se promoverá el desarrollo de programas, aplicaciones, software, producción de equipos informáticos, entre otros, ¿no? Que tú decías, una sola compra, el plan de compras pública. Bueno, por ejemplo, la Biblioteca Nacional en estos días adquirió un grupo de máquinas para la Biblioteca Digital de Venezuela. Y esas máquinas fueron adquiridas en la BIP. Es correcto. Entonces, bueno, a precio justo. A precio justo, y además que yo no diría justo, sino que es súper solidario. Pero el común también debe pensar en formar parte de este motor y de impulsarlo y hacer la Contraloría Social y la Inteligencia Social, porque todos sabemos y no podemos ocultar el sol con un dedo que es muy difícil para el común conseguir una máquina VIP o un teléfono que se producen aquí, el Orinokia, o conseguir el teléfono, el Victoria, porque pareciera que la producción no da tanto para abastecer el mercado, ¿no? Entonces, si nosotros no formamos parte de estos motores, no podemos esperar entonces que venga la VIP a mi casa. Mira, ¿tú quieres una computadora? Claro. Entonces, bueno, ya como lo decíamos, la vaca que da la leche, el becerro ya creció. o hay que preñar la vaca para que dé otro becerro, o ayudamos a la vaca a alimentarla, porque somos parte del problema. Somos venezolanos, somos venezolanas, y la crisis nos afecta a todos por igual. Ese concepto de papá Estado ya debe quedar desechado en el pasado. Igual que el concepto del señor que hace la harina, que tiene un monopolio con toda la alimentación, y para muchos, porque los camiones inclusive dicen, con mi polar no te metas. Sí. Entonces, bueno, sí, y lo están como que proponiendo, como El Salvador. Cuidado con Macri. Recuerden lo que está pasando en Argentina. Revisemos la historia, vayan a la biblioteca, revisemos la historia. 221 años del natalicio de Antonio José de Sucre. Verifiquen quién fue Antonio José de Sucre. ¿Por qué mataron a Antonio José de Sucre en Berrueco? Porque era el segundo después de Bolívar, y a Bolívar prácticamente lo tenían aniquilado. Y Bolívar ya venía planteando la retoma del poder. ¿Y sobre quién caía? Sobre Sucre. Sobre Sucre, por eso lo matan. Así que bueno, estemos un poco pendientes por allí. Y bueno, viene carnaval, Luis. Y por ahí hay un poco de bandidos. ¿Qué hacemos con esos bandidos? Bueno, mira, esperemos que ahorita, con todo lo que haya anunciado el presidente, mucha de esa gente caiga. Inteligencia social. Sí, eso va a ser un muy buen ejemplo. Contraloría social. Pero entonces escuchemos con The Same People. No sé, mi inglés no es muy bueno. La misma gente. La misma gente con bandido. Señoras y señores, bienvenidos al show de The Same People. Bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Un solitario minero que se encontraba embombado, según dice la leyenda, le dio su nombre al callao. Un solitario minero que se encontraba embombado, según dice la leyenda, le dio su nombre al callao. Ajá. Precioso tesoro que le pintaba el yuruari en sus arenas de oro. Se encontraba tan callado con su precioso tesoro que le pintaba el yuruari en sus arenas de oro. Guardaba muy bien por la 12 caratalana, cupa yo tu juguete. Del callao hicieron casa con corazón africano, se amalgamaron en raza. Antillanos y franceses del callao hicieron casa con corazón africano, se amalgamaron en raza. Alegría y dolor, Bloody mandó cuando muera, muere el amo explotador. Después de tanto calipso, entre alegría y dolor, Bloody mandó cuando muera, muere el amo explotador. Ajá, ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, ajá, bandido, estabas callado. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ya, bueno, ya nos queda poquito, Luis, pero vamos rapidito a complacer la petición de unos usuarios y usuarias que nos están diciendo, bueno, que nombremos todos los motores. Así que rapidito yo voy con los primeros 9, tú vas con los otros. El motor industrial, enfocado en el aumento de la producción automovilística, textil, metalúrgica, cemento, entre otros. El motor industria militar buscará el desarrollo de la industria militar a través de la producción de equipos y el progreso en las áreas científica y militar de la Fuerza Armada Nacional. Motor turismo fomentará la ampliación de este sector a través de las inversiones tanto nacionales como internacionales. Hidrocarburos, orientado a pasar del modelo rentista al modelo económico productivo en las áreas de petróleo y gas. Petroquímico, conformado por el desarrollo de las áreas de producción de plásticos fertilizantes, el cual cuenta con la facilidad de captar divisas. Agroalimentario, orientado a impulsar la soberanía alimentaria desde la producción en los campos y el desarrollo de la agricultura urbana y la industria agropecuaria. Minero, se enfocará en el incremento del desarrollo minero respetando el medio ambiente. Telecomunicaciones, se promoverá el desarrollo de programas, aplicaciones, software, producción de equipos informáticos, entre otros. Construcción, orientado en el desarrollo de la infraestructura civil y el impulso de la gran misión Vivienda Venezuela y la misión Barrio Nuevo Tricolor. Ah, el décimo motor es el forestal, el cual será activado esta semana de febrero con 3 mesas, una para ella desarrollará la actividad de aserradero, la otra el sector carpintería, otra el sector papel y el cartón. El motor de desarrollo número 11 será promover la economía comunal y social, tantas veces invisibilizado, sobre todo en los procesos de compra del Estado. La banca, finanzas y seguros es el otro motor de desarrollo, el número 12, y en torno a él, el mandatario venezolano informó que en los próximos días se anunciarán iniciativas para agilizar los procesos en este sector. El número 13 es el de las exportaciones y nuevas fuentes de divisa, con lo cual se deben ir completando 36 sectores específicos de desarrollo para llegar al plan 50, plan que contempla los 50 rubros, bienes y servicios que Venezuela debe desarrollar para la satisfacción de sus necesidades. Vladimir. Bueno, ha sido un inmenso placer haber estado con todos y todos ustedes, con Luis Guevara, Vladimir Quintana en los controles, Iván MacGregor en el programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Nos escuchamos el próximo miércoles, donde estaremos conversando de esta y otras cosas más. Anímate a leer, visita tu biblioteca y recuerda, se te quiere y de gratis. Y nos despedimos con la versión de Woman del Callao con Juan Luis Guerra. En la arena tomando sol, y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Calypso into the blood. If we put up, we like to live in dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay.